Modelo 4, Tarea 1. Instrucciones. Usted va a escuchar 6 anuncios publicitarios en la radio. Escuchará cada mensaje 2 veces. Después, debe contestar a las preguntas 1 a 6. Seleccione la opción correcta, A, B, C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 30 segundos para leer las preguntas. Mensaje 1. Grandes rebajas en almacenes El Escaparate. Camisas y zapatos de marca a mitad de precio. 60% de descuento en artículos de lencería y todo para el hogar con precios muy especiales. No lo dude, venga a hacer sus compras y si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. ¿Qué rebaja tienen los artículos de calzado? Grandes rebajas en almacenes El Escaparate. Camisas y zapatos de marca a mitad de precio. 60% de descuento en artículos de lencería y todo para el hogar con precios muy especiales. No lo dude, venga a hacer sus compras y si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Mensaje 2. En supermercados Mercafamilia tiramos los precios por la ventana. Oferta de 2 paquetes de galletas al precio de 1. Gran selección de embutidos y quesos. Por la compra de medio kilo de jamón de pavo, le regalamos 1/4 de queso de la marca que usted elija. ¿Qué se regala por la compra de 500 gramos de jamón de pavo? En supermercados Mercafamilia tiramos los precios por la ventana. Oferta de 2 paquetes de galletas al precio de 1. Gran selección de embutidos y quesos. Por la compra de medio kilo de jamón de pavo, le regalamos 1/4 de queso de la marca que usted elija. Mensaje 3. Cosméticos Rostro saca al mercado su nueva gama de pintalabios resistentes al agua. Un total de 10 colores diferentes para todos los momentos del día. Rostro elabora sus productos con sustancias vegetales y minerales. Ponte guapa con Rostro. ¿Qué sustancias usa Rostro para sus pintalabios? Cosméticos Rostro saca al mercado su nueva gama de pintalabios resistentes al agua. Un total de 10 colores diferentes para todos los momentos del día. Rostro elabora sus productos con sustancias vegetales y minerales. Ponte guapa con Rostro. Mensaje 4. Si aún tienes tu apartamento vacío, ¿a qué esperas? Muebles La Buhardilla se aprieta el cinturón y te amuebla todo tu hogar por menos de 2.000 euros. Para las familias jóvenes, ofrecemos el transporte de cama y sofá sin coste alguno. El montaje de la cocina se puede efectuar con un suplemento de 125 euros. ¿Qué es lo que les sale gratis a las familias jóvenes? Si aún tienes tu apartamento vacío, ¿a qué esperas? Muebles La Buhardilla se aprieta el cinturón y te amuebla todo tu hogar por menos de 2.000 euros. Para las familias jóvenes, ofrecemos el transporte de cama y sofá sin coste alguno. El montaje de la cocina se puede efectuar con un suplemento de 125 euros. Mensaje 5. Los pañales Sanita mantienen la piel de tu bebé fresca y sin humedad. diseñados para las edades comprendidas entre 0 y 3 años y con una triple capa de algodón. Tu hijo se sentirá cómodo y tú te quedarás más tranquila. De venta en supermercados, no en farmacias. ¿Dónde se pueden comprar los pañales? Los pañales Sanita mantienen la piel de tu bebé fresca y sin humedad, diseñados para las edades comprendidas entre 0 y 3 años y con una triple capa de algodón. Tu hijo se sentirá cómodo y tú te quedarás más tranquila. De venta en supermercados, no en farmacias. Mensaje 6. Inmobiliaria Eureka. Si quieres vender tu vivienda, no dudes en contactarnos. Llevamos 20 años haciendo felices a quien recurre a nuestros servicios. Para más información, llámanos al número 34856734. No se admiten correos electrónicos. ¿Qué puedes hacer a través de la inmobiliaria Eureka? Inmobiliaria Eureka. Si quieres vender tu vivienda, no dudes en contactarnos. Llevamos 20 años haciendo felices a quien recurre a nuestros servicios. Para más información, llámanos al número 34856734. No se admiten correos electrónicos. Complete ahora la hoja de respuestas.